Carlos, buenos días al candidato en primer término a concejal por la lista del Frente de Todos, a Darío Méndez. Buen día, Darío, ¿cómo estás? Te saludamos aquí en la radio. El Cherro Rodríguez, Guillermo Tenaglia, Isabel Subirás, ¿cómo estás? Muy bien, buen día, ¿cómo andan? Bien, muy bien. Bueno, justamente estábamos hablando de lo que había sido el acto en el día de ayer en conmemoración del el 11º aniversario de la muerte de Néstor Kirchner. Bueno, ¿cuál es tu vivencia en este nuevo aniversario? Bien, la verdad que fue un acto muy emotivo, digamos, un recuerdo de Néstor Kirchner, que siempre está presente, sobre todo en esa juventud que se incorporó a la política, en los años de él, en los años de Cristina. Tuvimos la oportunidad de celebrar un acto en todos los sectores, Frente de Todos, también que era importante de cara a las elecciones del 14, y recordarlo en las palabras del presidente, quien fue, digamos, su jefe de gabinete en los 4 años y medio que tuvo que gestionar. La verdad que bien, muchísimo calor, mucha gente, pero lindo. La verdad que nos recordaba y nos rememoraba los momentos similares, lo decía el presidente, ¿no? En ese momento Néstor Kirchner asumía con una deuda externa muy fuerte, con un compromiso con sectores externos, tanto privados como el Fondo Monetario Internacional, digamos, y más o menos 15 años después, estamos en un punto, en el mismo lugar, ¿no? Teniendo que negociar las condiciones de pago con el Fondo Monetario Internacional, que es lo que nos resta reestructurar de la deuda externa, y con el mismo planteo, ¿no? De tratar de que se le permita a la Argentina posponer los pagos, posponer los vencimientos de la deuda para que esos recursos sean volcados en la economía argentina y los permita crecer, y una vez que crezcamos y tengamos la economía funcionando, recién ahí poder pagar las deudas que tiene el Estado argentino para con los acreedores privados y con el Fondo Monetario. En ese punto, digamos, hay una similitud muy importante, y nosotros entendemos que en estas elecciones es importante el apoyo de la gente para con el gobierno, para poder negociar una posición de fuerza que le permita a la Argentina posponer estos pagos. Bueno, si bien más lejos, el año que viene, si no logramos componer estos pagos, la Argentina tiene que afrontar el crecimiento de deuda por 19.000 millones de dólares. Es imposible que la Argentina pueda estar pagando ese dinero el año próximo si no es realizando un ajuste muy fuerte sobre el pueblo argentino, ¿no? Uh-huh. Así que en ese sentido estamos en la expectativa de que haya un acompañamiento de la gente para poder negociar del Fondo Monetario en las mejores condiciones posibles. Uh-huh. Darío, desde la Cámpora consideran que el ministro de Economía, que Martín Guzmán, es la persona indicada para llevar adelante justamente esta negociación con el Fondo Monetario. Sí, yo creo que sí, ha llevado adelante la negociación de la deuda privada y fue bastante exitosa, con quita de deuda, con vencimientos de plazos bastante razonables. Si nosotros logramos establecer más o menos un mismo marco de negociación que lo que hicimos con el sector privado, que lo llevó adelante nuestro Guzmán, entendimos que vamos a poder llegar a un acuerdo que sea beneficioso, lo más beneficioso posible para el pueblo argentino. Uh-huh. Así que confiamos en él. Sí. Uh-huh. Uh-huh. Sabemos que la relación que el país tenga con Estados Unidos va a tener mucho que ver también en cómo podemos llegar a renegociar la deuda, más allá que nos guste o no el lineamiento de Estados Unidos. No sé, me parece que tiene algo que ver en el beneficio que podamos tener para poder negociar con el FMI. No sé ustedes, desde la Cámpora, ¿qué es lo que piensan? Sí, obviamente, estamos hablando de la primera potencia mundial, y es quien, sabemos que el Consejo de Administración del Fondo Monetario Internacional está compuesto por los países más ricos del mundo, y siempre es importante la opinión que vierta los Estados Unidos. La semana próxima va a estar el presidente realizando una gira por Europa, va a ir a la cumbre del G20 también, donde queramos poder discutir con todos los presidentes y los líderes mundiales de los 20 países parte del mundo para que nos den una mano. En general, cuando hemos solicitado ayuda o un poco de opinión favorable para la Argentina del espectro mundial, ha sido acompañado, digamos, por los sectores privados, así lo han manifestado, y para que el Fondo Monetario también lo han manifestado, porque tienen que también, si la Argentina tuviese que entrar en un default y no pagar la deuda, estaríamos generando un problema financiero a nivel global. Pienso que uno de cada cuatro dólares que el Fondo Monetario puso en el mundo está puesto en la Argentina, digamos, tiene una magnitud el préstamo que hizo la Argentina que no tiene parangón en la historia mundial. De hecho, tuvieron que modificar su carta orgánica para dar todo el dinero que tenía, ¿no? Y lamentablemente la Argentina no quedó, y como la Argentina no quedó, el planteo nuestro entendemos que es razonable, digamos, nosotros no tenemos esa plata como la Argentina, la plata se fugó. Entonces nosotros, si no crecemos, no acumulamos reservas para poder pagar, la única forma de pagarlo es ajustando sobre el pueblo, ¿no? Y esa discusión, digamos, por eso hablamos en un principio del acuerdo de fondo y Néstor Kirchner, cuando él, digamos, en su momento tuvo la ventaja de que la Argentina estaba en un default ya, porque cuando después del colapso en la Argentina en 2001, como de la Rúa, de que tuvimos todos esos presidentes, uno de ellos fue Rodríguez Saá, que había declarado default. Entonces se le permitió a Néstor Kirchner en esos primeros años que no tenían que asombrar esos pagos de deuda, y cuando habíamos acumulado la reserva necesaria y mediante discusiones que se instalaron con el Fondo Monetario, recién ahí pusimos toda la plata para poder salirnos de la órbita del fondo y que no nos condicione más las políticas públicas. El Fondo Monetario tiene una lógica financiera, no está pensando en el desarrollo de la gente, de los pueblos. Entonces nosotros sí o sí tenemos que generar las mejores condiciones para lograr el mejor acuerdo, que ese mejor acuerdo va a implicar más dinero para políticas públicas, y que se pueda inyectar ese dinero, sobre todo para reactivar la economía argentina, ¿no? Darío, te saco de lo macro y te llevo aquí a la campaña en Tandil. Después de las PASO, bueno, hubo un fuerte mensaje, creo que tuyo, esto de ir casa por casa, cuerpo a cuerpo, de charlar con los vecinos, de salir a convencer. Bueno, ¿cómo están desarrollando la campaña? Estamos casi a 15 días ya de las elecciones. Bien, la verdad que utilizamos ese método y que habíamos notado que había mucha gente que no había ido a votar. Entendíamos que ahí, y en el voto, una parte del voto en blanco, había en cierta medida una bronca con el gobierno, ¿no? Diciendo que había apoyado en el gobierno, a este gobierno, y que no se habían cumplido las expectativas que se habían generado. Entonces tomamos la decisión de ir casa por casa a visitarlo. La verdad que ya este sábado vamos a estar haciendo el último lugar que nos queda, que es acá en Villa Mesa, y ya vamos a terminar de haber visitado a la totalidad de quienes no votaron, obviamente de la gente que se encuentra, ¿no? Encontramos a la gente. La verdad que la receptividad ha sido buena, tal cual como nosotros pensábamos en términos generales, ¿no? La caracterización era real, digamos, hay gente que había acompañado en otro momento al gobierno y que, digamos, a través de lo que había sido estos dos años de pandemia, no, claramente en términos económicos no se pudieron ir con las expectativas, ¿no? Y eso lo decimos, lo he dicho yo, lo he reiterado en varias ocasiones. Estamos en deuda. Nosotros en el año 2019 decíamos que teníamos que salir de ese esquema financiero que proponía Macri, que era un esquema productivo para el desarrollo económico y la generación de empleo, y obviamente por obvias razones que todos sabemos, la pandemia, no pudimos realizarlo, pero bueno, la gente necesita que se reactive la economía rápidamente, se le gana empleo, reordenar la vida, que gracias a Dios con el esquema de vacunación estábamos pudiendo volver a esquemas casi normales en términos de actividad económica, sociales, culturales, deportivas, de la vida misma, ¿no? Y eso está permitiendo el desarrollo de la economía. Bueno, para nosotros entendemos que hay que remangarse fuerte, ponerse a trabajar muy, muy fuerte, sobre todo en estos dos años que quedan, con el único objetivo de generar trabajo y hacer crecer la economía. Parece que esa es la actividad central que necesitamos los argentinos, que todos están esperando, de recuperar después de mucho tiempo calidad de vida, poder adquisitivo, de recuperar una vida previsibilidad, ¿no? De tener un horizonte que la gente pueda saber que su actividad va a funcionar, que va a ser redituable, que tiene un horizonte, que tiene expectativas, y que las condiciones macro ayuden, digamos, al esfuerzo individual. Eso es lo que estamos necesitando y para lo que estamos trabajando y lo que estamos recepcionando. Y la gente de Tandil, entendiendo que hacía falta escucharlo, que estos dos años que no nos habían permitido encontrarnos con la gente, que lamentablemente no pudimos estar al lado de la gente, escuchando sus problemas, exponiendo también nuestras ideas. Había que hacerlo en este tiempo cortito, y es lo que estamos haciendo, y esperemos que tenga efecto el 14 de noviembre, y si no, saben que nosotros vamos a seguir trabajando en los años de gobierno que queda, y que tratando de gestionar la cosa pública de la mejor manera, que más allá de cualquier resultado electoral, ya sea positivo o negativo, nosotros tenemos la obligación moral de trabajar diariamente para cumplir con los objetivos que le propusimos al pueblo argentino en el año 2019, ¿no? ¿Te sorprende el exceso de triunfalismo que hay en el oficialismo de cara al 14? Sí, la verdad que sí. A ver, en términos generales, digamos, siempre hay esa construcción de la subjetividad de eso, digamos, esa historia de 5 mandatos, de ganar tantas elecciones. Pues cada vez que sentar una discusión en el Consejo Deliberante, siempre el punto último en las discusiones termina ahí, ¿no? Es real que tuvieron un buen resultado en las elecciones paso, pero bueno, todavía falta la elección de noviembre, hay que respetar la voluntad popular, me parece que no hay que menospreciar a la gente, ¿no? Y contar los votos antes de tiempo, porque una cosa es un esquema de elección con 3 opciones y otra es ahora con una sola. Yo no sé si toda la gente que votó a Manassoni y a Florín va a acompañar a Sibarini. A nosotros mucha gente nos ha expresado que tiene miedo que se retire y sea el próximo intendente, mucha gente de ese espacio, digamos. Así que no sé, me parece que habría que esperar un poco, sobre todo teniendo en cuenta que prácticamente no han hecho campaña ni el oficialismo ni gran parte de esa falta electoral, ¿no? La gente no tenía la oportunidad de prácticamente escuchar una sola propuesta aparte del oficialismo y de otros sectores. Nos apela a Miguel Lunghi todo el tiempo, ¿no? Y Miguel Lunghi no va a estar en la boleta del 14 de junio. No, donde la gente lo busque no va a estar. Va a haber otras opciones. Yo no sé si es lo que la gente espera. Pero bueno, habrá que ver este próximo año qué es lo que pasa. Darío, vos dijiste que la gente les expresa que tienen miedo que Mario Sibalieri sea el próximo intendente. Sí, varias gente nos ha expresado del espacio político de Juntos, ¿no? Después yo no sé cómo se alinean hacia adentro, si eso tiene que ver con alguna de las facciones que están dentro de Juntos por el Cambio, si es en general, pero nos han empezado eso sí en varias ocasiones. Entonces yo creo que por eso tiene que ver con, para mí, una de las lecturas del escenario de las PASO de eso, ¿no? El candidato del intendente, dentro de esa interna del 3/3, o solo 1/3, ¿no? Las otras dos partes hubieran ido juntas o proyectan ir juntas a futuro, claramente van a derrotar a la fuerza a la gente del intendente. Incluso sacó menos votos que yo como candidato del intendente. Creo que eso tiene que ver con la visión de la sociedad, que entiende que hay un agotamiento de esta gestión, que ya ha sido suficiente, que ha aportado un montón de cosas buenas, otras no tanto, pero que es hora de lograr un cambio. Nosotros en el sector productivo, cuando nos caminamos, también se nota eso, ¿no? La falta de acompañamiento, la falta de escuchar a quienes necesitan ser escuchados y gestionar al lado de quienes necesitan gestiones para poder desarrollar el trabajo de producción. En cierta medida, te diría que se han convertido en un obstáculo para el desarrollo del progreso de Tandil. Se nota una falta de ganas, ¿no? Como que tanto tiempo ha hecho que se entienda que los resultados electorales están diciéndole a ellos que está todo bien lo que se hace y lo que no se hace también. Y eso me parece que conlleva, si vos tenés esa lógica, te lleva a un amesetamiento de la gestión, a no querer gestionar los problemas que muchas veces que son necesarios gestionar para traer soluciones concretas. El sector productivo es uno de los sectores que nosotros lo vimos más concretamente. Darío, después de las PASO que trascendió ese plenario que creo que fue Silvia Nocey que lo transmitió en vivo y que estaban tus palabras, y vos les pedías, muchachos, tenemos que estar convencidos primero nosotros para salir a convencer al vecino que nos apoye de cara a noviembre. ¿Crees que están convencidos tu gente que sale a recorrer la calle, que ya entendieron el mensaje? Sí, yo creo que sí, convencidos. Yo me refería no cuanto a las cuestiones a lo que nosotros pensábamos, sino ha convencido que se puede, ¿no? Que hay una tierra fértil donde, digamos, esa idea de encauzar a Tandil, vecino como una ciudad productiva de trabajo, la gente está flexible ese tema, ¿no? Cuando vos caminas la ciudad, la mayor preocupación de la gente está relacionada con el trabajo, ¿no? Entonces, si esa es la mayor preocupación, no tenemos que tener miedo en plantear un esquema con un Tandil productivo, ¿no? Con trabajo y producción. Y un municipio que esté trabajando al lado de eso, ¿no? Salir de ese esquema del municipio de alumbrado, barrio y limpieza, muy anclado en el siglo XX, entrar en una visión de Estado municipal del siglo XXI, donde claramente no, el Estado municipal no debe, no se desentiende ni de la problemática de la producción, ni de la problemática del trabajo, ni de la problemática de la ciencia, ni de la problemática de la vivienda, todos temas que en general, con algunos matices, la gestión local se desentiende, ¿no? Siempre sabemos que descansan esos temas en los gobiernos nacionales. Sí. Entonces, cuando hay un gobierno nacional que va en buena dirección, también crece, y cuando hay un gobierno nacional que va en detrimento de la producción, también no crece, ¿no? Pero nosotros ahí necesitamos, así que los gobiernos municipales acompañen los momentos de crecimiento y los momentos de retracción también ayuden a contener. Un ejemplo de eso fue la pandemia, ¿no? Preguntar a cualquier sector productivo o comercial cuál fue la ayuda que recibió el municipio de Tandil. Claro. Es nula, una cuestión subjetiva. Yo te digo, el área de producción municipal tiene el 0,2% del presupuesto. Un presupuesto de 6.000 millones, el 0,2% va a producciones, ni siquiera el 1%. El año pasado ese 0,2% fue subejecutado. Es decir, que no se gastó ni siquiera la plata, que era poca, en el peor momento. Entonces me parece que es una clara muestra de cuáles son las visiones, las prioridades que se tienen, digamos, ¿no? No quiere decir ni que esté bien ni que esté mal. Yo entiendo que en este momento en Argentina es necesario un municipio mucho más activo, con gente con ganas, con vigor, con muchas ganas de salir a la cancha y de ponerse a escuchar a la gente, a gestionar, a trabajar, a tratar de generar, digamos, las mejores condiciones para el desarrollo productivo y para la generación de empleo. Uh-huh. Ayer por las redes sociales se veía el merchandising de Darío Méndez, una remera blanca con la D y la M, después unos pines, una gorra de Argentina. Es similar la letra, ¿no es cierto, Darío? La letra es similar a la sigla de Diego Maradona. Claro, pero dice Darío, similar. Dice DM y dice Darío Méndez. Claro, exacto. Darío Méndez, eso vos. Sí, muy lindo. Está bien. ¿Eso que dice, lo vamos a ver a ustedes ahora con esa ropa? Sí, yo sí, porque aproveché el acto de hacer tanto calor y anduve con esa gorrita para cubrirme un poco de las inclemencias del tiempo. Sí, siempre, digamos, es parte del folclore de las elecciones, está la marca, está la forma. Darío. No soy muy de esas cosas, yo, pero hay que hacerlo. Darío, con respecto a lo que es el tema de control de precios, ¿ustedes de las agrupaciones van a estar con las pecheras en los supermercados? ¿Han decidido tomar ese rol o no? Mira, nosotros en principio quienes están tomando ese rol acá en Tandil es la Defensoría del Pueblo de la provincia, se están recorriendo mercados. Ahí va a haber una discusión bastante fuerte, interesante, que se va a dar entre supermercadistas y distribuidores, ¿no? Hasta que se ordene toda esa cadena. Ya lo están haciendo, por suerte. Y bueno, nosotros esperábamos que el intendente salga también a poder apoyar esta política pública, como lo han hecho un montón de intendentes de varios colores políticos, no solo del oficialismo, entendiendo que el tema precio es uno de los problemas mayores que aqueja a la economía y a la gente en el día de en la actualidad, ¿no? Sobre todo para quienes no tienen la posibilidad de tener un salario en blanco que le permita, el salario en blanco tiene actualizaciones a través de su paritaria todos los años, pero quienes no tienen esas condiciones, quienes están cuentapropistas, subocupados, chalarines, todos los que trabajan con monotributo, todos esos sectores, digamos, no tienen una actualización salarial, entonces tienen que estar trasladando todo el tiempo a precios, ¿ves? Entonces eso desordena muchísimo la economía y después tiene que estar el Estado generando alguna forma de salario indirecto para tratar que esos sectores recuperen poder adquisitivo. Para nosotros es central hoy eso, digamos, porque digamos, necesitamos ordenar y establecer criterios claros de sobre todo en la estructura de costos para que quien produce y a su vez también quien trabaja tenga la claridad de saber con qué cuenta a fin de mes, ¿no? Cuánto invierte, cuánto cuesta, cuánto tiene y ese cuánto tiene para qué alcanza. Uh-huh. Si no, digamos, si esa previsibilidad no está, se complica en términos económicos y ni hablar en términos sociales, con lo que trae aparejado no poder acceder a los bienes, algo tan simple, digamos, como los alimentos. Nosotros sabemos que los alimentos han estado claramente por encima de la inflación media y es un gran problema, digamos, ¿no? Porque los sectores medios y los sectores bajos dedican todos sus ingresos a lo que tiene que ver con la alimentación. Eso hace que repercuta de distinta manera, digamos, en esos sectores que en los sectores más altos. Y si nosotros estamos en un contexto con digamos, los dos últimos años del gobierno de Macri, donde una pérdida muy fuerte del poder adquisitivo del 20%, o casi 10% en lo que va de este año y medio de pandemia, también durante el gobierno de Alberto, estamos claramente ante una necesidad de cuidar el poder adquisitivo. Uh-huh. Una forma de discutir una otra de paritaria, actualizaciones que realiza el Estado de jubilaciones, pensiones, salario familiar, como lo hizo en el día lunes, donde se duplicó el salario familiar de los trabajadores privados, pero también controlando precios, ¿no? Porque si no, como dijo Cristina hace un tiempo en el Estadio de La Plata, si nosotros vamos a tener un crecimiento, ya lo estamos teniendo, ¿no? Uno de los números de la macro está creciendo en la Argentina, pero no es cuestión de que ese crecimiento sea para que cuatro vivos se lo lleven y millones y millones de argentinos y argentinas tienen con la nieta contra el vidrio mirando una fiesta a la cual nos han invitado. Darío, la última de mi parte, ¿tienen previsto hacer algún acto de cierre de campaña o como han hecho previo a las PASO? Sí, seguramente estemos el jueves último de campaña, el jueves 11, realizando alguna actividad, digamos, como para juntarnos con toda la gente que ha trabajado en esta campaña, con quienes fiscalizan, quienes los adherentes, los simpatizantes, gente en general que hemos conocido a lo largo de esta campaña de las PASO y las generales, que hemos tenido la oportunidad de construir relaciones. Siempre nos gusta a nosotros encontrarnos con la gente y hacer esa suerte de celebraciones populares de la política, con ese ímpetu, con esas ganas de dramatizar la cuestión política y acercarla a la gente, que se vea que la política no es cosa de políticos, sino es cosa de toda la gente. Uh-huh. Y cada cuestión que se discute ahí, cada cuestión que se define, atañe y después influye directamente en lo que nos pasa en nuestras vidas, ¿no? Uh-huh. Un poco el mensaje de vida nuestra. Siempre tratamos de estar de cara a cara, de codo a codo con la gente, por eso. Darío, muchísimas gracias por este contacto y por tu tiempo. No, gracias a ustedes, que tengan un buen día. Igualmente para vos.